El vuestro es un tiempo para crecer, para integrarse. El nuestro es un tiempo para temer y defenderse. Mi mente se escapa en un suspirar de hierbabuena. La muerte se escapa de este lugar, le teme al sol. Mi patria es espacio para soñar, mi casa es espacio para el amar. Mis manos sostienen este lugar santo. Un hilo de sangre recorrerá la tierra entera, reclamará. Las voces de la justicia dirán que vivo más. Patrañas, enojos y caridad, un Dios perdido, la piedra, la flecha, la bala, la sin razón. Tu pasto, tu sangre, mi incienso azul, pieles ardiendo, la casta, la pasta, ya basta ya de este dolor. La jaula se abre y la libertad asusta y engaña a la sociedad. Los hombres del mundo tiritarán, sudando frío. Mi canto se eleva y se dirán palabras que no soportarán.